este ducto evacuador de gases esté en condiciones, la aislación esté como corresponde, y así podemos evitar lo que está pasando aquí. Lamentablemente la aislación no era la correcta, no estaba bien hecha, y eso produjo que haya habido un principio de incendio en esta casa, que felizmente es un principio de incendio, no reviste mayores problemas y ya está totalmente controlada la situación. Aquí se combinaron varios aspectos que tienen que ver con el oportuno aviso, me imagino, también para llegar a este resultado. Sí, hay una serie de factores que se cumplen para que el siniestro, digamos, no revista mayores problemas. Hoy día, si bien es cierto, hay daños menores en el entretecho, en una pared interior de la casa, pero el resto de la casa está felizmente sin ningún daño, cosa que en una situación peor, en un horario más dificultoso, podría haber sido daño total. Piense que estamos viviendo un momento de una etapa del año bastante fría. Porcentualmente, ¿cómo estamos en comparación a otros años respecto a la ocurrencia de incendios? Mira, porcentualmente los siniestros que hay y las emergencias que hay van de acuerdo a la fecha. No tenemos un incremento exponencial, digamos, que sea mucho mayor que nuestras oportunidades, pero sí hay situaciones que se pueden evitar, y a eso es lo que apelamos. Nosotros hoy día podríamos haber tenido un incendio que pudiera afectado a esta casa, y si tú ves la de al lado, está totalmente apegada, podría haber sido un incendio bastante grande. ¿El origen y causa que llegue después? ¿Perdón? ¿El origen y causa del incendio? El origen y causa es la combustión lenta que está en el interior, y la causa es la aislación defectuosa. ¿Algún lesionado? No, felizmente no hay lesionado. ¿Cuántas compañías llegaron al lugar? Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Perfecto.